Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. El 22 de agosto del año 2016 asesinaron a Macarena Valdés en Tránguil, comuna de Panguipulli. Después la colgaron para simular un suicidio. No es la primera vez que en Chile, país sudamericano, sucede algo así. Macarena nació 32 años antes en Gualañé, un pequeño paraje a 50 kilómetros de la ciudad de Curicó, y había vivido la mayor parte de su vida en la región metropolitana de Santiago. Inserta en la vida urbana, nunca había perdido su sensibilidad por la Ñuque Mapu y el territorio habitado. En 2014, la vida urbana, con su razón mercantil y depredadora, se hizo insoportable. Decidiendo iniciar un viaje de vuelta a sus memorias ancestrales. Para muchas mujeres mapuche, Macarena fue una pionera en el retorno a la Mapu, en recuperar la vida y la cultura originaria libre de esencialismos. Junto a su familia, dejaron huella en un camino que con convicción y firmeza recorren las LOF en resistencia y los territorios en proceso de recuperación. Thank you. Aunque no fue el destino inicial por el cual partieron de Santiago, Macarena y su familia llegaron a Tránguil, una pequeña comunidad rural cercana a Liquiñe. Los Ñen ya lo sabían y lo habían avisado. Llegarían para cuidar y defender las aguas del río Tránguil, como la gente de la tierra lo sabe hacer. Con inviernos lluviosos y aguas en forma de ríos y arroyos, un paisaje reverdecido ilustra toda la zona. Húmeda y plagada de vida, la comunidad de Tránguil quería un desarrollo de ecoturismo respetuoso de la Ñuque Mapu. Levantaron su ruca gracias a la solidaridad de Mónica Pailamilla, que compartió la tierra. Y desde allí generaron un espacio de tragún entre hombres y mujeres, un lugar de aprendizaje recíproco que alternó la culminación de estudios de habitantes de la comunidad con el acercamiento al Mapuzungún y la confianza entre mujeres. Macarena se convirtió en la Mien para otras como ella, construyendo un lazo de sororidad hermanada. Su asesinato, aún hoy, estruja los corazones de sus vecinas, que sienten la ausencia de su compañera, sufren por sus 4 hijos sin madre y por la impunidad del Estado de Chile, que permite que asesinen a mujeres mapuche por defender el Gualmapu. En el año 2014, RP, El Arroyo, Energías Renovables, Sociedad Anónima, arribó al territorio de Tránguil para concretar la instalación de su mini central hidroeléctrica de paso Tránguil, un proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de la Región de los Ríos en 2012. Desde su llegada, las poblaciones afectadas presentaron su indignación por no respetarse el deber de consulta a las comunidades indígenas. La transnacional RP Global Energías Renovables, de capitales austríacos, desembarcó en Chile con diversos nombres que le permiten acceder a los derechos de agua. Es que en el país rige un código de aguas con vocación neoliberal que permite la concesión gratuita y a perpetuidad sobre el agua. Rubén Colío, pareja de Macarena, se puso a disposición de la organización mapuche por su profesión de ingeniero ambiental. Ese sería uno de los puntos de partida principales de la lucha de Tránguil, que generaría hitos de organización mapuche y una fuerte presión política social. Con la participación de Rubén Colío, se inició un proceso de ejercicio de derechos por parte de las comunidades mapuche de la zona. Treparon cada uno de los escalones del edificio de la burocracia para frenar la instalación de la empresa en el territorio. El hogar de Macarena y Rubén se convirtió en sitio de reuniones y valentía. Y esto, el río, realmente el río, va a quedar sin agua. Toda la gente de Río de la Costanera queda sin agua. Y a la que no se le ha considerado, no se ha pedido su opinión. Entonces hay vulneración de derechos. y nos han irrespetado. En esos días, la pareja de Macarena fue elegido por las comunidades como huerquén. De acuerdo a la cosmovisión mapuche, es un mensajero, representante o portavoz de una comunidad o familia. La designación era una gran responsabilidad y significó una destacada visibilidad para él, Macarena y sus hijos. El hecho de mayor trascendencia se dio el 1 de agosto de 2016, cuando miembros de la comunidad Quilempam y la Coordinación Nehuen de Tránguil, con el apoyo del Coyactún de Coscos, cortaron la ruta 201, una vía nacional que accede a uno de los pasos fronterizos con Argentina. Macarena estuvo allí poniendo el cuerpo y frenando el avance de los carabineros. Rubén, asumiendo su papel de huerquén, concretó algunos diálogos con funcionarios del gobierno regional. El corte lograría que carabineros abandonara el lugar y se mostraba al país entero el Nehuen de la organización mapuche en contra de las empresas extractivistas. Las comunidades exigieron al Estado de Chile, a las autoridades de la empresa y a la Embajada de Austria en el país que se respete el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la opinión del Servicio Nacional de Turismo, que lo considera una zona protegida, pero no fueron escuchadas. La empresa construyó la central en territorio mapuche Quilempam de manera ilegal, sin permiso de las familias propietarias y sobre dos cementerios. El día del funeral de Macarena, integrantes de la empresa acompañados por carabineros llegaron a su casa para intentar instalar el cableado de alta tensión que no habían logrado colocar debido a la resistencia de la familia y la comunidad. Fueron echados rápidamente, entre rabia y dolor. Dos meses después del asesinato de Macarena, la empresa comunicó en su sitio web que la construcción de la hidroeléctrica había finalizado. A pesar de ello y de las múltiples estrategias de la empresa para generar divisionismo y terror en la comunidad, la casa de Macarena sigue en el mismo lugar y Rubén, sus hijos y la comunidad Nehuen de Tránguil continúan resistiendo. Cuando Macarena apareció muerta, las mujeres organizadas, feministas y lesbofeministas, fueron las primeras en reconocer que había sido asesinada y que ello representaba un feminicidio empresarial. Quiere decir que a Macarena la mataron por ser mujer mapuche y por defender los bienes comunes de las empresas que saquean el territorio. En uno de los registros audiovisuales de la movilización del 1 de agosto, se puede ver a Macarena poner el cuerpo contra una camioneta para que no avance. Se la ve pequeña e inmóvil al lado de un carabinero que le lleva dos cabezas. No grita, no hace gestos grandilocuentes, casi no se ven sus labios mover, pero está allí, inquieta y firme como una montaña, cuidando el cauce de un río. La la la. Se sabe que el patriarcado usa los cuerpos de las mujeres con criminal omnipotencia. Por ello, Macarena, expropiada de su soberanía, es convertida en un cuerpo violentado para los fines del patriarcado y el capitalismo extractivista que favorece el Estado de Chile. Con su asesinato, se expresan múltiples mensajes que se pueden leer en clave de una gramática de las violencias, que usa el cuerpo como un territorio de disputas. Para las mujeres mapuche y defensoras territoriales, se trata de infundir el terror y el miedo, disciplinarlas para que no se expresen ni organicen con otras comunidades. Para el huerquén de la comunidad y pareja de Macarena, como si el cuerpo de ella se podría convertir en chantaje o botín, en parte de la negociación, en permitir la instalación de la hidroeléctrica sin mayor conflictividad. Los cuerpos de las mujeres mutiladas, asesinadas, violadas, todos los días en el mundo, están hablando de la implacabilidad de un sistema de dominación que expropia, usa y destruye la vida y la tierra. Macarena Valdés, desde su lugar de mujer mapuche, vivía para conservar la Ñuque Mapu, producir sus propios alimentos y convivir con su entorno. En uno de esos trabún que organizaban en su casa, había compartido sus conocimientos de conservación de alimentos para que la comunidad pueda aprovechar las oportunidades de la veranada y pasar el invierno. Macarena, la conservadora, cuidadora de la vida, está guardada en la memoria viva del Hualmapu y quiere trascender fronteras para que su muerte no permanezca impune. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Hualmapu pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Las palabras que florecen. Mapuki, mapuki. Darita titi, darita tita, darita titi, darita tika, darita tita, darita titi, darika tita, darika titi, darika tita, darika tita. Hola, hola, buenas tardes, buenos mediodías a todas las radios, a todos los medios que se están conectando a este cadenazo radial, a los 6 años de impunidad del feminicidio territorial de la Lamien, defensora del territorio mapuche Macarena Valdés Yem. Muy agradecidas de estar participando de este impulso, de este cadenazo radial multiterritorial en memoria de Macarena y Rubén. También muy agradecidas de todas las radios, medios, colectivas que están rompiendo el cerco informativo, que se están sumando a participar, que están aportando programas o que están transmitiendo. Un abrazo a Radio Lafkenche, que está transmitiendo el cadenazo, a la Red de Radialistas, a la Radio La Zarzamora, Radio Temblor Internacional, a La Fuga Radial, a la Radio Punta del Indio, a Radio Nuevo Sol Rebelde, Radio La Revuelta, que está transmitiendo desde su página en Facebook, Radio Placeres, Radio Mundo Real, Radio Nehuem, Minca Comunicación, que está transmitiendo desde su página en Facebook también, Red Eco Alternativo, transmitiendo desde Facebook, y Radio La Voz de la Confeniae, ahí muchos territorios luchando, resistiendo, la Amazonía Ecuatoriana, Argentina, ese lugar que llaman Chile,

Resistimos al avance de la muerte con la fuerza que nace de nuestros úteros. Resistimos a la muerte como muro de dignidad entre tanto palo, entre tanto gas pimienta, entre tanto machete, entre tanto policía duro. Resistimos hermanadas como el repulgue de una empanada infinita que alimenta a mis hijas y a las tuyas y a las de ella también. Somos el agua de nuestro río que defendemos de las mineras. Somos la leche de nuestras tetas alimentando a nuestras crías y a nuestras auroras cuando sienten que no dan más. Llevamos la vida como bandera, pero la vida digna, la vida comunitaria, la vida amorosa, sembrada y cosechada desde la paciencia de quien sabe que la vida no se negocia. Militamos con amor, llenamos las calles de besos y orgasmos. Nombramos a nuestras muertas porque ellas no se fueron, a ellas nos las quitaron. Nombramos nuestras naciones, nombramos nuestras lenguas, nombramos nuestros deseos, nombramos todo lo que intenta ser silenciado. Nombramos porque existimos y aunque nos maten, seguiremos naciendo. Una vez, dos veces, mil veces naceremos. Y en las hijas de mis hijas naceré, y la victoria será nuestra como nuestros manzanos y nuestros ciruelos. Y la victoria será nuestra como nuestra agua y como nuestra tierra. Desde el noroeste de la Patagonia, un abrazo grande para todos y para todas. Mi nombre es Melissa. Hasta la victoria, siempre. Mari Chihuahua. Soy Macarena Valdés. Me quitaron el aire de mi garganta, de mi garganta. Soy quien germina tus semillas para que crezcan. No quiero tus plásticos químicos. Me secan mil derrames petroleros en mis aguas. Rompes mis fibras sensibles mientras fraguas. Monsanto no es mi santo, no creo en su llanto. Canto cuando natura germina entrando. Igual violas mis entrañas y te derecho grito. Y estremezco, tsunami te aprieto. Y mi pueblo me matas, luego mientes. Atas y degollas el salvático vientre. Soy valiente, pacha viviente. Ando bajo tus pies creando. Tú mi alimento aflorando. Y al pueblo mapuche lo llevo en el corazón. Que late de la madre. La madre grande. La madre grande. Soy Macarena Valdés. Y que se entere el tiempo. No me hace falta el aliento para decir que la tierra tiene que definir estar en manos del pueblo. Yo siempre fui así, sin amigas. Me pregunto cómo será tener una para conversar mientras regamos la huerta, para escuchar el silbido de la otra allá a lo lejos mientras arrea las chivas. A veces me da por hablarles, ellas arriman sus ojos y saben. Si parecen gente, usted viera. De chica supe tener hermana, pero quedamos huérfanas de nuevas y nos desparramaron. Ni sé si sé será viejita o estará viva. Acostumbrada estoy, no le voy a mentir. Pero debe ser lindo, una amiga. Será como ser una pero en otra, para aguantar ese llanto que aparece, de noche aparece, como diablo. Será como tener mucha leña de esa fuerte, que se quema despacito, para que acobije nomás hasta que sea puro sueño la muerte. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Sabias, visionarias, herejes, cuestionadoras, hechiceras, brujas, chamanas, sanadoras, mujeres libres, intensas, comprometidas con la vocación de acompañarnos por los delicados caminos de la sanación, de la restitución, de la armonía entre el cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente. Hechiceras, brujas, chamanas, machi, son mujeres de poder. Tienen el poder de sanar, de aconsejar, de conocimiento. Tienen en común el conocimiento sobre las plantas medicinales, el poder de la naturaleza, el rescate de animales y hasta minerales para la sanación. Pueden ver más allá de lo que los ojos ven. Tienen una intuición que rara vez se equivoca. Saben cómo rescatar la relación entre cuerpo, alma, espíritu, ambiente en el proceso de sanación. Macarena también fue una sanadora del territorio y de la vida. Queridas todas, mi nombre es Paula Braín y las saludo y las abrazo fuerte y afectuosamente desde Trelew. Quisiera hablarles muy brevemente sobre las brujas doctoras irlandesas. Pero, ¿y por qué Irlanda? ¿Por qué Irlanda? Bueno, porque nuestras historias nos hermanan. Porque nuestros ancestros y ancestras regaron con sangre la tierra que habitamos a ambos lados del Océano Atlántico. Yo creo que aquí y allá somos hijos e hijas de pueblos invadidos, colonizados, perseguidos, expropiados, arrinconados y estereotipados como bárbaros, pendencieros, borrachos y tantas cosas más. Aquí y allá hemos sido carne de genocidios perpetrados por invasores ocupantes. Y por eso traigo a colación esta narrativa de otro país tan lejano. Tal vez a futuro podamos tener diálogos entre nuestras machis y las brujas doctoras irlandesas, de quienes les voy a hablar ahora. Las brujas doctoras irlandesas gozaban de mucha estima entre el campesinado del cual formaban parte. Eran muy queridas y muy respetadas por aquel campesinado al que ellas pertenecían. Estas brujas doctoras oficiaban, claro está, de parteras, de curanderas, de boticarias, y eran además las mediadoras por excelencia con el mundo mágico y con el más allá. También se las llamaba damas mágicas o mujeres sabias. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los vecinos y las vecinas de las distintas aldeas de Irlanda se rehusaron a concurrir a los hospitales y a ser asistidos por médicos profesionales. Y en cambio elegían confiar su salud y la de su familia a estas damas mágicas. Sucede que existía una creencia generalizada en la incompetencia de los doctores diplomados para aliviar los males del cuerpo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el sistema de salud de hospitales, sanatorios y médicos que hoy tenemos y que fue implantado en Irlanda en aquella época por la dominación británica, era en realidad parte de una red de instituciones mucho más amplia y profundamente nefasta. ¿Sí? Me refiero a la red de asilos, manicomios, orfanatos y casas de encierro para pobres que acompañó y apuntaló la penetración imperialista en la isla. Los hospitales y los asilos para pobres, para niños, para lunáticas, para mujeres llamadas descarriadas y demás, ocupaban los mismos edificios y estaban destinados a contener a la población nativa, al pueblo originario de Irlanda. Esta fue una poderosa razón para que irlandeses e irlandesas acudieran a sus brujas doctoras. ¿Sí? Había que evadir esa red sanitaria que en realidad estaba consagrada al control y a la segregación de los pobres, ¿sí? Aunque se disfrazara de caridad, de ciencia, de beneficencia. Cuando las autoridades civiles o los curas o los patrones obligaban a los aldeanos a internarse en estos nuevos hospitales, sus familiares recurrían muy prontamente a la curandera local e introducían secretamente en el hospital el remedio que ella preparaba para administrárselo al enfermo. Y cuando la persona enferma se negaba a visitar a la bruja doctora, su familia y su comunidad lo llevaban pese a su resistencia. ¿Por qué? Porque el recurso a la bruja era un asunto colectivo y lo era porque la salud era colectiva. Lo que narra esta historia que les comparto es que el recurso insistente y generalizado a las brujas doctoras, a las damas mágicas, constituyó una forma de resistencia del pueblo irlandés como pueblo originario contra los dominadores, contra el régimen invasor. Los habitantes de los distintos condados no solo consultaban a las mujeres sabias cuando la salud de algún familiar o de un animal decaía, sino también a la hora de resolver conflictos familiares o comunales. También a la hora de descubrir a los responsables de aquellos hechos delictivos que trastornaban la actividad productiva de los vecinos, o de idear y de llevar a cabo acciones de ocultamiento o de huida de irlandeses rebeldes o perseguidos por la ley. Entonces, las brujas doctoras no solo volvían innecesarios a los ojos del pueblo, a los médicos universitarios, sino también a jueces, policías, mediadores y curas. Cada visita a estas mujeres significó una negación de los funcionarios del gobierno y de la iglesia. Cada invocación a estas mujeres fue subversiva, y fue subversiva porque fue un desafío al sistema dominante. Y como si esto que les cuento fuera poco, las mujeres sabias de Irlanda se ocuparon también de la redistribución social. En sus casas había comida y bebida para todos y todas, por lo que la gente no solo acudía a ellas en busca de sanaciones y de consejos, sino también para saciar el hambre. Las brujas doctoras irlandesas no aceptaban pagos en dinero por sus servicios. La gente solía llevarles pan casero o alguna botella de whisky en retribución, y ellas los colocaban en estantes a la vista de todos para que se sirviera quien necesitara. Entonces, de esa manera, aquello que los humildes les llevaban siempre regresaba a ellos, ¿sí? Por eso las brujas médicas eran tan pobres como sus vecinos, ¿sí? Porque jamás acaparaban lo que recibían. Ponían todo en circulación con el fin de socializar esos escasos recursos en sus comunidades. Si tuviera que dejar de hablar en general, en colectivo, y mencionarles a una mujer en particular, esa sería Biddy Early. La bruja doctora Biddy Early fue la más querida y también la más polémica de la isla. Les hablo de ella porque, además de llevar a cabo todas esas prácticas con mucho compromiso y mucha pasión, supo escandalizar a los varones de su tiempo y supo también hacer temblar a toda la estructura patriarcal de ese entonces, que es también la nuestra. Biddy Early sabía mucho de prácticas anticonceptivas, realizaba abortos, promovía y practicaba una sexualidad libre y amorosa, y se casó al menos 5 veces. Y lo hizo en el siglo XIX, no en el XXI. Bueno, finalmente, las casas muy humildes de las brujas doctoras funcionaron también como centros de discusión política. Era allí, en esas casas humildes, donde se fraguaban la resistencia y la agencia de las campesinas y los campesinos irlandeses. En definitiva, las brujas doctoras fueron verdaderas heroínas de sus comunidades. Y lamentablemente no fue la academia la que preservó del olvido sus historias, sino las memorias arraigadas en el corazón de las personas que las conocieron y que transmitieron esas historias a sus hijos e hijas y a sus conocidos y conocidas. En definitiva, fue la cultura popular, fue la cultura del pueblo la que preservó a estas mujeres maravillosas del olvido. Cuando pienso en las brujas doctoras irlandesas, pienso en la resistencia y en la agencia del pueblo unido, de los subyugados y de las subyugadas que de maneras creativas ofrecen resistencia, evaden, desafían, agencian. Bueno, eso quería compartirles. Muchísimas gracias y un abrazo gigante. Vibran cascahuilla, chumulaymi. Vibran cascahuilla, chumulaymi. Vibran cascahuilla, gracias a todas las radios que estuvieron sumándose a este impulso sonoro. Gracias a Radio Curruf, La Señal del Viento, por estar apañando en el punto de montaje. Gracias también a todas las cuerpas, territorios, organizaciones y medios que este 22 de agosto y durante todo el mes se estuvieron movilizando para exigir justicia por Macarena Valdés Yem y en memoria de Rubén Collío Yem. La vida no es color de rosas. La vida es multicolor. La vida es hermosa. Solo que nos hicieron pasar por la parte más oscura. Y así, así hemos vivido todo este tiempo. Lo que nunca se imaginaron es que las cosas más bellas se dan en oscuridad. Los besos más profundos se dan con los ojos cerrados. Y hasta la tranquilidad más profunda, que es el útero materno, también es en oscuridad. Entonces hoy, hoy, desde la oscuridad, nos levantamos con más fuerza. Con más fuerza. Con más fuerza.